Y le contamos que distintas instituciones y organizaciones se unen para lanzar territorios en red en Santa Rosa. Estamos hablando del equipo de salud de obreros del barrio, Obreros de la Construcción. ¿Qué es Territorios en Red? ¿Qué abarca? ¿Cuáles son las actividades? ¿Y el por qué? Lo vamos a hablar con Claudio Acosta, que es el director justamente de este centro sanitario o asistencial, podemos decir así. Claudio, bienvenido al aire. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, Camila. Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Claudio, contanos un poco cómo surge Territorio en Red. Territorio en Red surge a partir de lo que nosotros consideramos una necesidad, pero sobre todo a partir de un trabajo previo de hace bastante tiempo, que desde el Centro de Salud como equipo estamos en articulación permanente y en trabajos permanentes en el barrio y en la zona norte, digamos, de Santa Rosa, lo que es Villa Germinal, Obrero de la Construcción, Villa Elisa, Malvinas Argentinas. Y ahí hay distintas instituciones, algunas instituciones más gubernamentales, por decir, o oficiales, estatales, digamos, como sería un jardín, una escuela, el INAHUM puede ser también, con el cual articulamos mucho, el programa INAHUM. Y después hay otros espacios territoriales, como pueden ser desayunadores, comisiones vecinales, comparsas, escuelitas de fútbol. Y hace tiempo que venimos trabajando alrededor de distintas problemáticas, tomando como eje el abordaje de la salud, ¿no? Particularmente de la familia y niños y niñas. Entonces nos ha parecido que después de ese largo trayecto de trabajo era importante cerrar un ciclo para empezar otro, y esto tenía que ver con un poco institucionalizar ese trabajo en lo que consideramos una red territorial, y que es una herramienta, un instrumento para abordar la etapa que estamos viviendo y la que se viene, ¿no? ¿Y en qué va a constar? Digo, ya hicieron este diagnóstico, ¿no? Y este trabajo con distintas instituciones y el personal de ahí del centro sanitario. ¿Ya pensaron qué acciones van a llevar a cabo para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo? Sí, en realidad la venimos haciendo a ese tipo de iniciativas. Hay iniciativas de distintos tipos. Por ejemplo, en el centro de salud, nosotros, entre otras cosas, tenemos un espacio cultural comunitario que trabaja ahí adentro. Es una biblioteca, con un enorme trabajo del PEU, el Proyecto de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanas. Y entonces ahí trabajamos muchos temas que tienen que ver con lo lúdico, lo educativo, con la salud, con la alimentación. Y aparte de nuestro laburo puntual en lo que es la visión más hegemónica de salud-enfermedad. Así que nosotros venimos trabajando desde una mirada muy amplia el tema de la salud. Pero después el resto de las instituciones también trabajan en forma de desayunadores, también con espacios culturales, deportivos, recreativos. Se trabaja también como el programa de INAHUM con adolescencias en distintos aspectos. Entonces, digamos, todo eso que está un poco hoy girando alrededor de la necesidad, a nosotros nos parece importante que ahora hay que ponerlo en un rumbo de propuestas. Y esas propuestas para nosotros tienen que ver con ir pensando instancias que nos permitan no ir corriendo la realidad de atrás, sino ir generando una agenda propia. Y en esa agenda ir construyendo vínculos, lazos solidarios. Creemos enormemente de que en los tiempos que hay y en los que se vienen, además, sobre todo con mayor crisis, es necesario plantar otro tipo de banderas en donde se generen acciones contraculturales, ¿no? O sea, el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda, contraponerle, bueno, cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con la participación y sobre todo con la escucha, reconocernos y ver entre todos y todas, bueno, cuáles son los problemas en el territorio y sobre todo no esperar a que se lo solucione alguien, sino cómo nosotros y nosotras nos organizamos para poder llevar adelante nuestra propia realidad, ¿no? Y también, ¿no?, desde lo colectivo, ¿no?, desde estas distintas instituciones que vos nos nombrás, que también la gente, ¿no?, de los distintos barrios se apoyan y van a buscar, ¿no?, una solución, una ayuda en estos lugares, ya sea desde la salud, desde la recreación. Exacto. Pero bueno, el mayor desafío para la etapa que se viene por eso un poco lo de la red, es salir exclusivamente de la ayuda. Por eso yo decía no ir corriendo siempre detrás de la demanda o de la necesidad, sino empezar a ser protagonista. Nosotros una de las cosas que conversábamos cuando decidimos constituirnos como red, que fue una conversación fácil porque ya veníamos trabajando, fue nada más que decidir institucionalizar esto, pero una de las cosas que planteábamos es que si el pueblo, la comunidad, en este caso el territorio, no participa, tampoco tiene mucho sentido una red, o sea que solamente funcionen las instituciones, los espacios sociales que decimos conformar la red. Eso solo no alcanza, alcanza y es suficiente si hay participación comunitaria, participación popular, y ese es un gran desafío, porque también es plantarse con otra modalidad diferente a la que por ahí es la más común, ¿no?, que ocurre en los espacios, en donde además la crisis, cuando es muy grande, despersonaliza mucho. Y al despersonalizar trae conflictos entre compañeros nuestros de trabajo, entre familiares, pero también socialmente. Y eso, bueno, por supuesto que en el territorio se va a visualizar, y si nosotros solamente pensamos en resolver demandas, bueno, va a ser muy difícil. Por eso a nosotros nos gusta un poco, conversamos, la idea de resistir, pero que esa resistencia tenga que ver también con salir para adelante. No arrinconarnos y agachar la cabeza, sino al contrario, levantar la cabeza, resistir lo que haya que resistir, pero con organización y con propuestas concretas. Claudio, vos sabés que te escucho y cuando leíamos esta noticia, ¿me escuchás bien? Ahí. Perfecto, sí, sí. Que decía que cuando escuchaba, leía esta noticia y un poco lo que te estoy escuchando, realmente uno habla, piensa en la barriada de obreros de la construcción, pero no puede evitar pensar que son como cinco barrios más o menos que están ahí alrededor, que seguramente cuando hay este tipo de trabajos colectivos en la que se juntan tantas instituciones, indefectiblemente terminan derivando todos esos barrios ahí también, ¿no? ¿Les pasa? Sí, exactamente, Paola, Camila. Cuando hay respuestas, se genera un polo. Digamos, un polo donde uno concurre porque ahí hay respuesta. Que muchas veces la respuesta no son soluciones, la respuesta incluso muchas veces es solamente de contención amistosa, familiar, empatía, y eso ya de por sí es mucho. Ese es el punto de inicio. Y después nos parece también, esto que vos decías es muy importante, porque no es el panorama, una foto de un barrio o de una región norte, ponele de la ciudad, que sería la región norte de la ciudad de Santa Rosa, sino que esto, a nuestro entender, tiene que ver con toda la territorialidad en todos los barrios, en todos los lugares de la ciudad. Por eso un poco nos parecía interesante cerrar este año con la constitución del territorio en red, porque de alguna manera también es un mensaje, por lo menos un aporte más que un mensaje, como decir, che, miren, la cosa pasa por acá también, no como único método, pero uno de esos caminos es este, y me parece que se podría replicar en distintos lugares de la ciudad, y si no, nosotros también como red territorial, por supuesto que estamos dispuestos a articular y que se sume gente que no es de la zona norte, incluso me refiero a instituciones más oficiales del Estado municipal y provincial. Sería, me parece, un logro muy interesante, porque también partimos, chicas, de entender esto. Las crisis de este tipo no se pueden encarar y resolver o contener solamente desde lo material. Me refiero desde lo económico. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Destinar plata para, desde el Estado. ¿Por qué? Porque la cosa es mucho más compleja, y si uno solamente tiene ese vínculo a la hora de pensar resolver una problemática, y bueno, ese vínculo se puede cortar en cualquier momento cuando no te mandan más fondo y cuando te dicen que no hay más plata, como está ocurriendo. Entonces me parece que hay que complejizar mucho más, y en esa complejidad, bueno, están las relaciones y esa contracultura de la que hablábamos al principio. Sí, también, ¿no?, que un poco refleja este trabajo interdisciplinario y entre distintos colectivos, distintas instituciones, y también pienso que ahí dentro del centro sanitario distintos profesionales que también están trabajando y forman esta red. Exacto. El centro de salud está conformado por un equipo, y eso también ha sido todo este tiempo para poder trabajar esta idea nuestro fuerte, o sea, nuestra mirada de que la salud no se agota en la presencia o ausencia de enfermedad y en las cuatro paredes de un consultorio, sino que no se puede pensar la salud de las personas, el individuo, la familia y la comunidad, si no es en el contexto en el cual le toca desarrollar su vida, que incluso incluye también el medio ambiente. Entonces, digo, hay una mirada muy amplia del equipo de salud a la hora de pensar la territorialidad y a la hora de pensar la comunidad y la salud. Realmente. Claudio, ¿van a manejar alguna red? ¿Van a tener alguna red social en donde publicar todo lo que van haciendo? Y, por supuesto, para alguien más que se quiera sumar, acompañarlos y ayudarlos. Bueno, mira, la verdad que nos acabas de dar una idea. Yo creo que las instituciones como Villa Lisa, El Desayunador, nosotros, el Centro de Salud Obrero de la Construcción, tenemos nuestras propias redes, pequeñas redes, pero no lo habíamos pensado como red, así que bueno, es una buena idea la que tirás. Y vincularse a partir de cualquiera de los espacios de los que hemos hablado, puede ser el Centro de Salud tranquilamente, nosotros estamos todos los días ahí, así que, y de hecho, muchas instituciones como la universidad, el INAUM, que son ahora con las que hemos planteado esto de la red, se han acercado en algún momento a partir de conocer cuál es nuestro trabajo y nosotros el de ellos. Entonces digo, las puertas siempre están abiertas y solo basta tener la intención de arrimarnos, y que es algo que va a ser muy muy importante para la etapa que se viene, ¿no? Reencontrarnos, mirarnos y agruparnos para organizarse. Claudio, muchísimas gracias por esta nota y, por supuesto, seguimos en contacto para lo que necesiten. Bueno, yo les agradezco por el espacio y por escuchar un poco lo que se piensa de este lado también. Así que muchísimas gracias a ustedes, chicas. Un gusto grande. Abrazo grande. Abrazo.